Se siente la amenaza lirical. Dímelo SKR, JCP. Vamos a hacer que los haters la boca cierre. Somos los más duros, 504. Yo no me he visto supreme, pero ando listo con versos supremos. Jardín del ring, porque soy loco y demasiado extremo. La pista parece marihuana y yo voy Marlene porque siempre la quemo. Yo no tengo problema para escribir un tema en la calle, a nadie le temo. Estoy ubicado y ustedes están más perdidos que Nemo. Soy el contenido completo y ustedes solamente el demo. Te mostramos en neonato que tenemos talento nato y la rompemos. Ya era hora que nos dieran el espacio y el respeto que nos merecemos. En esto me atrevo, preguntabas por flow, escucha al Bebo. Bebo nada más como está este juego en el doble tempo. Yo soy el no pone un freno. Música de los poros, el duro en los coros, G.A. es el bueno. Y si me preguntabas a mí después line, decirle Snake soltales el veneno. Gracias al especialista de juntarnos a todos tuvo la idea. Y ahora venimos unidos más fuertes que nunca, rompiendo la pista que sea. Seguimos avanzando contra viento y marea, fluyendo en modo Dios, estamos haciendo que hasta el ateo crea. Yeah. Yo nunca fallo, llego como un rayo, un gallo de pelea. Están tan los bachos en la escritura en Honduras que ahora hasta las chicas rapean. No cantan fresitas, estas bebecitas duro maleantean. Y si no me crees, escuchar lo que tira Elvira, la Cali junto con Andrea. Puras granadas, nuestros enemigos con balas de ulea. Estamos rompiendo, matando la liga, por eso es que esos majes se malean. Somos de calle con detalle, aquí no se titubea. Llegas a mi barrio y te bajan del auto, como en Grande Fausto San Andrea. Somos neonatos, más de algunos de aquí se ganaron Grammy. Es que tenemos demasiado talento y potencial, solo nos hace falta el money. A un rapero no lo hace que se vista Gucci y Armani. Lo hace que tenga sentido su rima, así que cuando las tires se escuchen tu ani. Ando con Chino, actitud callejera. No somos de Asia, pero nosotros podemos agarrar a patadas cualquiera. Y nos sobran las rimas, somos completos artistas. Simon, Simon, Diamond, dile que diamante tenemos las mejores pistas. Y si quieres ponerte chilling, después de fumarte un blunt, pon un tema del Chili o de la Illy Dubón. Y dímelo, Polis Esparta, es normal que en la pista yo siempre la parta. Jugando las cartas en neonato podemos guerrear con los 300 de Esparta. Sí, dile Terry, no somos terrícolas, es muy notorio. Atrás de los controles Vilne que está haciendo magia con Rey Osorio. Nosotros solo le damos, estamos exportando este repertorio. La raza que me tiene envidia les dejo esta para que me agarren más odio. CZ, la motherfucking amenaza lirical, junto a los gemelos Kotai, estás pa' los haters. Jaque mate. Bye.